olvidas después de tanto llorar por ti. Fíjate qué cosas tan maravillosas y tan misteriosas son las que tiene el destino. Y ahora tú tienes todo mi olvido y aún nada quiero saber de ti. Tú me despreciabas y yo te adoraba y tú ni siquiera me dabas ninguna mirada. Yo que al fin me buscas, no se va a poder. Hoy tienes mi indiferencia, pa' que te convenza te responderé. Hoy tienes mi indiferencia, pa' que te convenza te responderé. Y si tú quieres que te quiera, y tú quieres que te adore, si tú quieres que te busque, eso no se va a poder. Porque cuando te quería, y porque cuando te adoraba, siempre, siempre me engañabas y acabaste mi querer. Te adoraba y tú ni siquiera me dabas ninguna mirada. Y hoy que al fin me buscas, no se va a poder. Hoy tienes mi indiferencia, pa' que te convenza te responderé. Hoy tienes mi indiferencia, pa' que te convenza te responderé. Y si tú quieres que te quiera, si tú quieres que te adore, si tú quieres que te busque, eso no se va a poder. Cuando te quería, y porque cuando te adoraba, siempre, siempre me engañaba, acabaste mi querer. Esta es mi revancha, puñetita. Sabroso. A ver, ¿verdad? A ver si te gusta, a ver si te gusta. Que te quiera, si tú quieres que te adore, si tú quieres que te busque, eso no se va a poder. Porque cuando te quería, porque cuando te adoraba, siempre, siempre me engañabas, acabaste mi querer.